noche contigo. Quisiera, mi amor, y que seas mi abrigo hasta que salga el sol. Y aunque ya no te tengo, aún extraño tus besos. Pienso en cada momento desde que no estás. Y aunque ya no te tengo, y aún extraño tus besos. Pienso en cada momento desde que no estás. Y veré los días pasar, esperando que tú vuelvas. Por la noche saldrá a caminar, esperando que aparezcas. Y si no te logro encontrar, no lo dejaré de intentar. ¿Cómo te voy a olvidar? Y veré los días pasar, esperando que tú vuelvas. Por la noche saldrá a caminar, esperando que aparezcas. Suena arriba, suena a mí.